También nos ofreció la posibilidad de hablar con jóvenes, pero un ratito con Américo y enseguida nos vamos a Patagones. Américo, adelante. Bueno, gracias Walter, aquí estamos en el barrio 30 de marzo con Lorena Alan de la CETEP, ya hemos hablado con ella en alguna otra oportunidad, a partir en este caso de un reclamo que están haciendo los vecinos. No es un reclamo nuevo, es un reclamo que tiene muchos años, pero que nunca ha tenido respuestas, o si las ha tenido no han sido suficientes, y tiene que ver con este mini basural que se genera en la esquina de las calles 30 y 25, por donde, bueno, en este momento justamente está pasando el colectivo, pero, bueno, Lorena, veíamos que habían ustedes expresado esta preocupación, y es un reclamo viejo, ¿no?, que tienen los vecinos aquí del sector. Buen día. Buen día. Así es, la verdad que ya llevaba como 3 meses que presentamos una nota al municipio, el cual fue recibida, pero nunca nos dieron bolilla, así que lo que hicimos fue subir una foto al Facebook nuevamente de lo que era el basural, y de ahí recibimos uno después de 2 días vinieron a limpiar, pero nuevamente puso la basura encima en el barrio. Es un mini basural, no es que un contenedor desbordado. Aquellos vecinos del barrio lo conocen, y aquellos que han pasado por aquí saben lo que es, ¿no? Porque se extiende prácticamente por varias cuadras. Claro, la verdad que son varias, es una hectárea grande lo que hay, lo cual el municipio se ataca con el que dicen de que no es de ellos, sino que es privado. Pero bueno, si el lugar es privado, creo que tendría que estar los dueños en este momento y estar cerrando el lugar, porque creo que no, eso, como decía, no es un basurero, sino que es ya, digamos, es un mini basurero con canastos que se desbordan todos los días de basura, que pasan a buscar la basura cuando tienen ganas, y no solo eso, sino que viene gente de otro lado a tirar basura al lugar, y bueno, vemos lo que se ve hoy en día en toda la hectárea de basura, digamos, que tenemos enfrente del 30 de marzo. Es un poco lo que más molesta, ¿no? No solo el municipio que no junta la basura, que vienen de otros sectores de la ciudad a tirar la calle. Eso sí, la verdad que sí, que muchas veces yo he pasado a tomar el colectivo y hay mucha gente tirando basura, el cual ya es como que ya lo tienen como el basurero. La verdad que molesta porque uno vive acá en el barrio, creo que somos de pueblo también igual que todos los que viven en el centro. No nos podemos vivir así como estamos, no tenemos por qué aguantar el olor a podrido que hay, de perros muertos, de animales, de comida en mal estado y de la basura que hay. Los nenes vienen a jugar a veces y se pueden cortar, se pueden lastimar, y la verdad que es algo con lo que estamos agarrando hace tiempo, y esperamos que en algún momento el municipio se pueda hacer cargo de lo que tiene que hacer y se ponga las pilas en laburar en esto, en limpiar, y la gente que si es privado, que los dueños de acá vengan a cerrar el lugar. Bueno, Lorena, te cambio de tema, hablar una noticia un poco más linda y que tiene que ver con la actividad de la CETEP acá en el barrio. Van a celebrar el Día del Niño la semana que viene. Así es, el sábado 26 vamos a estar realizando el Día del Niño a las 2 de la tarde en la plaza del 30 de marzo, con jornadas para chicos, lo que va a ser juegos, payasos, golosinas, una rica chocolatada con facturas, y bueno, nada, los invitamos a todos aquellos y a aquellos también que se quieran sumar a colaborar con lo que es lo que va a ser la organización del Día del Niño, se pueden comunicar conmigo y nos podremos poner de acuerdo para el día de la organización del sábado. ¿Qué es lo que se está necesitando? Yo creo que lo que más estamos necesitando es chocolatada. Leche tenemos, pero creo que nos podría faltar un poco más de chocolatada, y lo que son servilletas, vasos de plástico para los nenes, o sea, descartable, pero bueno, gracias a Dios hemos recibido la ayuda de bastante gente, y hoy en día podemos decir que la gente solidaria está, que nos ayudó, y que gracias a todas esas personas, el día 26 vamos a poder festejar el Día del Niño. ¿Están juntando también juguetes para este día en particular? No, juguetes no habíamos pensado juntar por el tema de que no sabemos cuántos juguetes vamos a juntar, y la idea es que todos los nenes se vayan contentos, no enojados, y bueno, la idea era nosotros preparar una bolsa contundente de golosina, y que cada uno pueda recibir su bolsa de golosina. Aquellos que quieren donar, colaborar con alfajores, turrones, para colaborar con la bolsita de golosina, nada, estaremos muy agradecidos desde entonces. ¿Cómo es tu teléfono, así la gente se comunica? Mi número es 1534-0608. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Muy bien, ahí la palabra de Lorena Alan, ahí transmitiéndonos una preocupación del barrio, concretamente por este basural que se genera aquí en esta hectárea que está en la esquina de 30 y 25. El municipio no recolecta la basura, y muchos vecinos de otros lugares vienen y tiran la basura aquí, y la verdad que es impresionante la cantidad de basura que hay aquí. Y por el otro lado, contándonos y anticipándonos lo que va a ser el festejo del Día del Niño la semana que viene, el día 26, van a estar celebrando aquí en el 30 de marzo también el Día del Niño. Walter. Muy bien, Américo.